A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Damos gracias a Dios que nos permite estar. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para este estudio que hoy vamos a hacer, siguiendo con lo que estamos, la serie de escatología. Hoy vamos a hablar un poco así en forma breve de lo que va a ser el milenio o el estado milenial que viene después de ese evento que estudiamos sobre la segunda venida de Cristo. Y van a quedar todavía la batalla final contra el pecado y el reino eterno en la vida de la presencia de Dios. Esto ya quedaría como última parte, lo que será ya la vida en el cielo. Vamos a orar pidiendo la guía de Dios para este tiempo. Padre nuestro, muchas gracias por cuidarnos, por ayudarnos, por guiarnos en todo momento. Gracias por la oportunidad que tenemos de seguir adelante. Gracias por todo lo que haces por nosotros y nos das. Y porque hoy podemos reunirnos una vez más a estudiar tu palabra, a compartir estos temas que quizás todavía están a futuro de nosotros, pero tu palabra nos deja claramente todo lo relacionado a ello y pedimos, Señor, que siempre nos ayudes a estar preparados para el momento en que lleves tu iglesia, lleves a tus hijos, a tu presencia. Ayúdanos a estar siempre trabajando y sirviéndote. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos a diario, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, nosotros habíamos hablado algo sobre la segunda venida de Cristo y es lo que nos había tocado anteriormente y dijimos que este evento, aparte de marcar el final de la gran tribulación, también da la inauguración o la instauración de lo que va a ser el reino milenial. A veces hay muchos creyentes como que están sin saber bien qué significa esto del milenio. De hecho, muchos creyentes hoy en día, si no la gran mayoría, están ignorantes del tema. Quizás escucharon la palabra, pero no tienen idea de lo que significa. Posiblemente en iglesias como estas, donde de tanto en tanto se menciona y se dice algo, ya la gente tiene divisado el tema. Pero es triste que muchos hermanos en la fe, que no decimos ni que son malos ni nada por el estilo, sino sencillamente son personas que por o no leer la Biblia o en sus iglesias no se habla mucho de los temas escatológicos, se ignora mucho de lo que va a ser el futuro, tanto para la iglesia como para Israel. El milenio es un tiempo que principalmente está abocado al reino que espera Israel hasta el día de hoy. Por eso cuando los discípulos en Hechos capítulo 1, en el versículo 6 y 7, le dijeron al Señor, ¿restaurarás el reino ahora en la tierra? Y Él le dijo, no os toca saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Cuando Él quiera, ese reino se va a instaurar. Cuando Él diga que va a ser el reino, ahí será. No es algo que nosotros tenemos que, por lo menos la iglesia, no tenemos que esperar. ¿Cuándo viene el reino milenial? Nosotros tenemos, como dijo el Señor Jesús, que velar, estar velando y que seamos hallados velando. Ese debe ser nuestra preocupación, que no seamos hallados andando perdidos por ahí, ensimismados en mil actividades en el mundo. No estoy diciendo que estamos haciendo cosas malas, pero que no nos descuidemos, que en cualquier momento se termina nuestra posibilidad de trabajo acá, nuestra posibilidad quizás de progresos o algo así. No estamos en contra del progreso, pero hay que estar siempre sabiendo que en cualquier momento a mí se me para todo. No por muerte, puede ser que sea por arrebatamiento de la iglesia y tendremos que comenzar otro ciclo en nuestra vida espiritual y en nuestro estado, que ya no será un estado terrenal o carnal, sino que va a ser un estado eterno, un estado glorificado. Todo esto nosotros debemos saber que va a venir, va a llegar. ¿Cuándo el Señor lo dirá? No sabemos. Pero el reino milenial, aunque la iglesia tiene una participación en ella como la esposa de Cristo y la que va a estar con Cristo, pero está principalmente ligada a Israel. El milenio no es algo tanto en el sentido que fue prometido a la iglesia. A la iglesia se le prometió que estará para siempre con él. Eso va a tener la iglesia en el milenio. Estará con Cristo y será parte, sí, de ese reinado, pero estará en un ambiente diferente y aunque estará proclamando todavía, porque muchos piensan que el milenio es el paraíso, como dicen los testigos de Jehová, los adventistas, es el paraíso y no hay más nada. Todo va a ser hermoso, bello, lindo. Y sí, va a ser hermoso, va a ser bello, pero hay pecado todavía. Por eso, repito, es el reino prometido y que Israel hasta el día de hoy espera, de lo que dijo Isaías, de lo que dijo Ezequiel, de lo que dijo Zacarías, Oseas, y lo que dice Jeremías también respecto a ese tiempo. Pero en especial, Isaías, Ezequiel y Zacarías son los que más hablan. Y capítulo 4 de Miqueas, también ya lo vamos a ver, habla mucho de ese tiempo. Ese tiempo que Israel pensó que Jesús lo iba a traer por los milagros que hacía, por las señales que hacía. Pensaron Jesús es el Mesías y los que creyeron en él, creyeron que no iba a haber cruz. Ellos creyeron verdaderamente que ya el Señor iba a traer ahí el reino. En Juan 6 nosotros miramos que la gente le quiso hacer rey. Él alimentó a 5,000, les tenía a todos recluidos ya en un campo por ahí, en algunas praderas, en las zonas de Israel. Y dijeron, bueno, ¿qué más señal tenemos? Mirá, hizo un milagro y 5,000 fuimos alimentados. Varones nomás dice, porque no se contaron las mujeres y los niños. Así que pongámosle que si había un niño por familia o matrimonio, habrían por lo menos 15,000, pero pueden ser que era mucho más, hasta 20,000 personas que fueron alimentados en ese milagro de los panes y los peces. Hubo 4,000 también que fueron alimentados. Posiblemente eran 16,000 o menos, pero había mucha gente con solamente 5 panes y 2 pescados. Pero Israel espera, anhela y fue a ellos y van a ver que al estudiar esta doctrina, nosotros vamos a estar intercalando mucho con el Antiguo Testamento. Por eso les digo que fue a Israel a quien se le prometió este reino, esta posibilidad de saber que un día Israel sería cabeza y no cola, como lo es hoy en día. Aunque hoy tienen cierta importancia en el mundo, mucho de la historia de Israel en el tiempo de la Iglesia de Cristo es haber sido cola, es haber sido una nación que ha sido despreciada, ha sido denigrada, ha sido avergonzada, ha sido exterminada casi por completo en ciertas épocas y en siglos pasados. Ha sido un pueblo muy perseguido, siempre ha sido un pueblo odiado y hasta hoy sigue siendo odiado. Incluso será odiado porque en el milenio estarán restringidos todos a la capital Israel de naciones, pero será todo una subordinación obligatoria. Van a estar porque no les queda otra o si no van a morir. Quien no se va a rendir a la nación de Israel y a su rey, que va a ser el Señor Jesucristo, esa nación va a ser desechada totalmente y destruida. Quien se va a levantar también morirá. Hasta dice allá en Isaías 65 que el niño morirá de 100 años. Niño va a tener 100 años. Fíjense la longevidad de la vida que va a haber en el milenio. Va a haber muchas cosas hermosas y bellas. Y en parte, el paraíso que hablan algunas sectas, sí es cierto, va a ser un paraíso, pero también va a convivir con el pecado latente. Quizás no estará activo porque el que principalmente instiga al pecado va a estar atado por esos 1,000 años con una gran cadena por un gran ángel, como lo veremos más adelante, y eso hará que el pecado no florezca fácilmente porque Satanás y sus demonios estarán atados. No van a poder hacer mucho mientras transcurra ese tiempo. Por eso, tengamos en cuenta estos detalles y a medida que vamos a ir estudiando, vamos a ir aclarando otros conceptos. El pasaje clásico de esta doctrina o el principal pasaje está en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 6. Es interesante, son 6 versículos y 6 veces aparece la palabra 1,000 años. Y uno se pregunta, dice, ¿por qué tanto? ¿Por qué tantas veces en pocos versículos? Sin embargo, se enfatiza esa frase, 1000 años. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Primera vez que aparece, versículo 2. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años, otra vez, fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos y les fue dado hacer juicio. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años, mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Para muchos, estos 1000 años son algo simbólico, algo espiritual. Como vimos al introducirnos a escatología bíblica, habíamos visto el tema de las posiciones sobre el arrebatamiento de la iglesia y vimos las posiciones sobre el milenio. Estaban los amilenaristas, estaban los postmilenaristas y los premilenaristas. Ahora, la Biblia no habla tanto de si hay 3, 4, 5 posiciones. Habla que hay 1000 años. Y esto de los 1000 años es algo que viene ya desde el Antiguo Testamento. Constantemente se está mencionando el número 1000. Nosotros vamos al Salmo 90, versículo 4, y vemos que Moisés, que es el escritor de ese Salmo, él dice, y de ahí Pedro cita también en el Nuevo Testamento, él dice que para Dios o para ti, 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pedro repite eso en el versículo 8 del capítulo 3 de la segunda carta, hace ver eso, pero no lo hace ver como algo simbólico, sino que lo hace como una declaración afirmativa, como confirmando el salmo que Moisés escribe siglos antes de la vida de Pedro. Él escribe y lo vuelve a citar. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Que para poder marcar una doctrina bíblica, tienen que haber al menos 2 veces a 3 veces en la Biblia que se cita la misma verdad para declarar que esto es una doctrina fundamental de la Biblia. Bueno, Moisés lo hace ver, el apóstol Pedro lo hace ver en su carta, y Juan, en su libro, o en el libro que recibió como revelación, Apocalipsis, hace notar 6 veces la misma palabra. Entonces la pregunta ¿es algo simbólico o es algo literal? Porque en esto tenemos que marcarnos y saber a dónde vamos a ir a parar. A veces en el Antiguo Testamento, más de lo que dice Moisés y lo que vemos que Juan cita al final de la Biblia, no vemos más esto de 1000 años, o no se cita ese tiempo, pero sí se describe en el Antiguo Testamento cómo será ese tiempo. Y una de las características que va a tener el tiempo del milenio va a ser la justicia y la paz. No va a haber nada malo, no va a haber nada que nos dé a nosotros cierta insatisfacción o cierta desazón en nuestro pensamiento, porque todo verdaderamente va a ser paz y justicia. Cuando el Señor Jesús dice allá en Juan capítulo 14, versículo 27, mi paz os dejo, mi paz os doy, pero mi paz no es como la que el mundo da. Hoy nosotros participamos de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que a nosotros nos da el Señor, pese a tribulaciones, pese a angustias, a tantas otras cosas, podemos tener ya la paz interior, la paz espiritual, pero aún no tenemos la paz en el mundo, aún no tenemos la paz en el hábitat donde nosotros estamos. Estamos constantemente abofeteados por tantas injusticias, tanta maldad y tanta inmoralidad. En el milenio eso no va a haber. Cuando Jesús venga a instaurar la paz de Él será verdadera, tanto espiritualmente, porque ya estaremos, como dije hace un rato, estaremos en un estado glorificado, pero también vamos a estar en un estado físico muy superior y en un estado social y político totalmente justo, recto y santo. Nadie podrá pecar, va a estar prohibido el pecado. En el milenio, las cuestiones del pecado van a ser tratadas ahí en el momento. No hay causas que van a durar 10 años, 5 años, ciertos meses para que se decida quién es quién. Allá directamente se va a tratar el pecado al momento, sea por castigo o por muerte, pero así será. No va a haber mucho tiempo que pasará. El juez justo estará sentado en el trono del templo en Israel y él va a gobernar. Así que tenemos 1000 años que sí van a existir, sí van a ser parte, y como terminábamos en el estudio anterior, habíamos visto que el título que iba a tener el Señor Jesús era Rey de Reyes y Señor de Señores. Con ese título, Él inaugura e instaura los 1000 años que Él va a estar reinando en la tierra. Otra cosa importante a tener en cuenta es que el milenio no es el final ya, el tiempo final de lo que va a ser la vida y el estado eterno. Por eso muchos creen que se dice 1000 años como una hipérbole, que es mucho tiempo. No, no, no. El final de este pasaje nos hace notar que hay un reinado de cierto grupo de personas, en especial los que van a salir de la gran tribulación, que reinarán con Cristo 1000 años, y 1000 años será. Y principalmente todos los que van a reinar esos 1000 años van a ser los israelitas, porque ¿quiénes van a ser perseguidos si se le va a abusar de ellos, si se va a bofetearlos en la gran tribulación? Van a ser los israelitas. Aunque el mundo impío va a soportar el castigo de Dios para destrucción, los israelitas van a soportar ese tiempo de angustia para Jacob, esa gran tribulación, la cual nunca hubo ni habrá después de ella, dijo Jesús. Todo esto está hilvanado y está todo conectado, y hay que entender que ese grupo principal que va a estar actuando y que va a ser parte del sacerdocio milenial, como lo vemos en Ezequiel, capítulo del 40 hasta el 46 específicamente, aunque el 47 habla de algunas cosas de esa ciudad santa, de ese lugar, pero en ese templo reinará el Señor y serán 1000 años. Después, lo que vendrá del capítulo 21, que más adelante lo vamos a estudiar, y el 22, estamos hablando de un tiempo que es el estado eterno, pero ahí ya no está Israel, la iglesia, y ahí estarán todos los redimidos. La primera muerte, la primera resurrección, termina en este estado de la inauguración del reino. Vamos rapidito a hacer unos detalles y después vamos a mirar algunos pasajes descriptivos del milenio, cómo nos describen ese tiempo. Dice, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Hay algo interesante, que hoy si un ejército entero de seres humanos, soldados, mortales, se levantara, millones, digamos, millones de soldados se levantaran a luchar contra Satanás, jamás lo podrían hacer. Nunca. Satanás solo los destruiría en un santiamén, porque es muy poderoso. No es más poderoso, por supuesto, que Dios, pero es muy poderoso. Satanás no es un ángel que sencillamente así está como un flacuchón con unos cuernos y una cola y demás cosas. Eso no es Satanás. Satanás es un ser espiritual tremendamente poderoso y que incluso hace tanto estrago en el cuerpo angélico, o sea, los buenos, los ángeles buenos, que lucha tan fuertemente que no es fácil para ellos vencer a Satanás, como hemos visto ya en angelología. Es importante, hermanos, que entendamos que él es un ser poderoso, pero aquí viene un solo ángel a apresar a Satanás. Satanás podría resistirse. La pregunta es, ¿quién será ese ángel tan poderoso que viene y lo apresa? Y la otra pregunta es, ¿Por qué puede apresarlo él? Y nunca en toda la historia otro ángel pudo venir y apresarlo, porque qué bueno sería que algún ángel vendría y lo apresara antes ya a Satanás. Así por ahí nuestro mundo antes del milenio sería un poco mejor. Pero nadie viene, nadie hace nada contra Satanás. ¿Por qué? Hay una expresión que el Señor Jesús la usaba mucho en su ministerio. Y es porque aún no ha llegado mi hora. O porque aún, o los evangelistas escribiendo, los escritores de los evangelios escribían y decían porque aún no había llegado su hora. Ellos citaban ese momento, algún momento escabroso del Señor Jesús. ¿Saben por qué Satanás será apresado y un solo ángel lo podrá hacer? Porque ha llegado la hora de la destrucción de él. Ha llegado la hora de su aprisionamiento. Y por supuesto que el que va a debilitar a Satanás y no le dejará resistirse, será Dios mismo. Va a venir un ángel, seguramente ha de ser con cierto poder y ha de ser un ángel especial el que vendrá y va a apresar a Satanás. Lo va a atar, dice, con una gran cadena. Va a dejarlo totalmente inactivo, no va a poder hacer nada y por eso el milenio tendrá ese estado tan maravilloso. Aunque Jesús podría frenarlo igual a Satanás en el milenio, suelto él, Jesús sencillamente querrá estar con las naciones en el milenio, solo sin molestias. Por eso él va a apresar a Satanás antes, Dios va a hacer que él esté totalmente inactivo y así el pecado estará latente, pero no estará incentivado. Hoy, ¿por qué nosotros pecamos? ¿Por qué somos personas débiles y que fracasamos y a veces hacemos cosas que no son debidas? Porque todo el tiempo está el acusador, está el tentador, está el malvado, está el que constantemente nos acecha como león rugiente para devorarnos. ¿Y cuántas veces nos devora, no? En el milenio no podrá hacer eso. No podrá realizar ese tipo de cosas porque no va a estar activo. Fíjense que el pecado comenzó porque él entró al mundo, a la creación, y él comenzó a hablar a Eva y la indujo a pecar. La tentó con el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal y le hizo caer en pecado. Pero él tiene que estar activo para que el pecado también esté activo. Al estar inactivo, al ser apresado, la naturaleza pecaminosa de aquellos que se resistan o que van a entrar al milenio porque sobrevivieron al desborde de juicios que va a haber de parte de Dios en la gran tribulación, a todos esos que sobrevivieron van a entrar, pero no todos se van a arrepentir. Recuerden que en el milenio también va a haber evangelización, también va a haber gente que va a estar hablando y enseñando la ley de Jehová. Esto lo vamos a ver enseguida en Zacarías. Así que vemos en el versículo 2 todos los títulos de él. Ni un versículo de la Biblia da todos los títulos que tiene Satanás. Se lo llama dragón, se lo llama serpiente, diablo y Satanás. Todos los nombres con los que lo conocemos a él están en el versículo 2, en un solo versículo, para que no quepa la menor duda que es él a quien se lo va a aprisionar. Que todos los que leemos la Biblia a lo largo, desde Génesis hasta Apocalipsis, sepamos que siempre que se diga Satanás o serpiente o diablo, es la misma persona. El versículo 2, Juan hace notar y hace ver, por revelación divina, que al que se lo va a apresar es al archienemigo de Dios, por sobre todo de Jesucristo y de su iglesia o de su pueblo Israel. Él va a ser apresado. Y lo arrojó, dice, al abismo y lo encerró. Y puso sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que 1000 años fueran cumplidos. Y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. No termina todavía, no es el final de Satanás. Sí va a ser un tiempo, un paréntesis en donde él no podrá engañar más. Por eso hay pecado, por el engaño que él está haciendo hoy en el mundo. En este tiempo no habrá ese engaño porque él estará encerrado, no solo estará encadenado, estará encerrado y estará sellado el lugar donde él va a estar encerrado. Nadie va a poder abrir ese sello hasta 1000 años cumplidos. Esa es la condena previa para Satanás. Porque después al final, cuando veamos el próximo estudio, él ya va a ser destruido en el lago que arde con fuego y azufre. Así que, por eso decía que es la inauguración y la instauración. ¿Por qué? Para la inauguración o la instauración, primero tienen que haber estas ceremonias previas, apresamiento, quita de este, de la sociedad, del mundo, para que Jesucristo pueda entrar a pleno con su reino. Satanás está prácticamente 6.000 años reinando y es el príncipe de este mundo. Y está haciendo estragos y estragos y nunca el mundo pudo continuar en un estado paradisíaco desde que él entró a ser el príncipe de este mundo. Y es lo que le dijo a Jesús: te voy a dar todos los reinos de las tierras y postrado me adorares. Él es el príncipe de todo y conoce todo y hace todo lo que él quiere en este mundo, pero 6.000 años no hizo nada. Pero en 1.000 años el Señor Jesús va a restaurar todo este mundo, todo este planeta. Y durante 1.000 años y cada vez mejor mantendrá un gobierno y un estado tan, no solo paradisíaco, pero de tanta justicia, de tanta moral, de tanto respeto, de tanta honra va a haber y tanta gloria va a ser el reino en solo 1.000 años. Y con todo eso, cuando terminen los 1.000 años, son millones y millones los que se van a rebelar contra el reino de Jesucristo. Es impresionante la capacidad que tiene el pecado. Y es impresionante la capacidad que tiene el hombre para no conformarse. El ser humano para no conformarse con nada. Nada le viene bien. Piensen en el estado del reinado de Salomón, que siempre se lo tipifica con lo que va a ser el tiempo del milenio, porque fue un estado que jamás Israel lo tuvo. Tanto oro, era tanto el oro que había en esa época que la plata, dice, no era apreciada. Lo tenían como piedra en el piso, porque no servía. Era tanta la riqueza, tanta la gloria, y no pudo mantenerse más de 40 años ese reino. Que vamos a decir que la parte linda fueron unos 20 capaz, porque ya después Salomón se rebeló y vino la idolatría y vino un montón de cosas y no sirvió para nada. Había riqueza, pero ya la moral de Israel estaba caída. Nos damos cuenta, hermanos, mientras este ser diabólico, Satanás, la serpiente, el diablo, esté activo, es imposible tener una sociedad justa, santa, recta y en paz. No se puede. Tiene que estar él atado, tiene que estar él sin molestar para que todo esto pueda suceder. Bueno, seguimos un poco más adelante. Después dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado hacer juicio, y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron, ¿cuánto? Con Cristo 1.000 años, con Cristo 1.000 años. ¿Quiénes son este grupo que va a reinar, que va a estar con él? Son todos los que salen pura y exclusivamente de la gran tribulación. Y en especial, israelitas. Ese reino se les va a dar como recompensa por el esfuerzo, por la lucha y por la entrega total y la honra que le dieron a Jesús en ese tiempo tan difícil que nosotros todavía no conocemos y no sabemos realmente lo que es una gran tribulación y que Israel en la historia, durante la iglesia, no lo ha vivido todavía. Los que verdaderamente salgan victoriosos de ese tiempo, de esos 7 años de lucha que van a tener, de ese tiempo de angustia para Jacob, de esa gran tribulación, van a tener este premio, reinarán 1.000 años con el Señor. Estarán con él, al lado de él. El premio que les dará el Señor Jesús es que van a estar todos ellos co-reinando con Cristo. Tendrán posiciones muy altas y muy cerca del reino. Esto ya lo vamos a hablar más adelante. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1.000 años. Esta es la primera resurrección. Esto también a veces de la primera, segunda resurrección. Hay mucha gente que no entiende esto de la primera muerte, de la segunda muerte. Y también se confunden un poco porque Juan hace notar esto acá. Y hay otros pasajes en la Biblia. que podríamos mirar. Pero vamos a hacerlo así rapidito y sencillo para que entendamos bien de qué estamos hablando. La primera muerte, todos sabemos cuál es, creo. La primera muerte es con la que nosotros nacemos. Por más que nacemos vivos, con salud, con todo fuerte, con buena anatomía y también nuestro estado físico o los órganos, todo está todo bien, pero nacemos muertos. La primera muerte es la muerte espiritual. Hay una muerte también que es la muerte física. Está dentro de la primera muerte. El castigo por el pecado es la muerte. Muerte tanto espiritual como la muerte física. Por eso la gente muere, porque ese fue el castigo que Dios ha dado por el pecado desde que entró. Bueno, ahí estamos en esa primera muerte. Pero, ¿dónde se decide si yo voy a morir en la segunda o muero en la primera y ahí quedó todo? ¿Dónde voy a decir acá logré zafar la segunda? En esta vida, pero en la puerta que es nuestro Señor Jesucristo. Yo elijo la puerta que voy a hacer y el camino que voy a seguir en este mundo. La puerta angosta, la puerta ancha, el camino ancho o el camino angosto. Voy a elegir ahí en qué muerte voy a continuar o a cuál voy a ir. Jesús dijo, yo soy la puerta. Y él dijo también, entrad por la puerta estrecha. También dice que nosotros teníamos que ir por el camino angosto o el camino ancho. El camino ancho yo no hago nada. O sea, sencillamente, bueno, veo que está todo interesante. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer una ilustración bíblica. ¿Se acuerdan de Abraham y Lot? Tuvieron que tomar una decisión. Ya los pastores se peleaban, estaban renegando uno con el otro, se agarraban a las piñas entre ellos porque este es mi pasto, este es el mío. Y bueno, llegó un momento, Abraham le dice, mira, ¿sabes qué? Lot, elegí dónde quieres ir. Vas a tener que separarte de mí, tu ganado es mucho, tu prole es mucha, la mía también, así que no podemos. La tierra no nos soporta a los dos. Es imposible, nos llevamos bien, yo no te echo, pero tenemos que buscar una solución. Y la solución es que nos separemos. ¿Y qué hizo Lot? Dice, tú decides. Abraham le dijo, yo te doy a vos la prioridad. Abraham podía decir, no, yo me voy a ir para allá. Pero Abraham tenía sabiduría y el otro tenía deseos de progreso, ansias de progresar y salir adelante. Le dice, elegí. La Biblia es tan clarita cómo hace ver a veces el pensamiento de los hombres. Dice que Lot miró y vio hermosas praderas, todo verde, todo bello. Una hermosura, vegas de agua que corrían de aquí para allá, o sea, llevar a tomar agua al ganado no hacía falta porque ahí nomás ya estaban tomando, pues todo era un paraíso. Lot dice, me voy para allá. Y se fue. Y así también le fue a Lot. Abraham dijo, bueno, me quedo con la otra parte, pero bueno, estoy lejos del pecado. Estoy lejos del pecado. Sufriré un poco más, tengo que andar un poco más con mis ganados y todo porque tengo que buscar el pasto. El otro tenía todo servido el pasto. El mundo es así, hermanos. Al hombre y a la mujer le está ofreciendo todo lo que quieren, lo que desean. Hacé lo que te gusta, nadie te frena. Está todo servido. Está todo a tus anchas. Si vos medio que te contagiás un poco con el mundo, todo está bien. Vamos, adelante. Pero su fin es camino de muerte. Es camino de muerte, dice el proverbio. Hasta ahí llegamos. El camino estrecho es difícil, es duro, hay que trabajarlo más, hay que estar haciendo más actividades para poder lograr salir adelante. Y hay que ir nadando contra la corriente todo el tiempo. Y es un camino escabroso, un camino quizás con muchas dificultades que hay que caminarlo. No es fácil, pero vale la pena. El tema es qué puerta elegiré para entrar, porque la puerta que elija será el camino también que voy a seguir. ¿Entendemos? Porque el Señor Jesús también dijo, yo soy el camino. ¿Entendemos? La muerte, para que yo no llegara a la segunda muerte, tengo que elegir a Cristo, elegir su camino, elegir su voluntad y elegir su vida. Yo he venido para que tengan vida y vida, otra vez, en abundancia. Vida eterna, mi salvación. Vida en abundancia, mi vida cristiana con Él. Dos veces Él menciona la palabra vida en Juan 10:10. No menciona solo una vez. Él dice, para que tengan vida. Bien, listo, zafé ahí la segunda muerte. Ahora sí, voy a la primera resurrección y para siempre con Él. Esa va a ser la resurrección, pero que van a participar todos los que murieron antes del arrebatamiento de la iglesia, quizás nosotros si morimos antes que el Señor venga a buscarnos. Vamos a participar de esa primera resurrección que va a ser resurrección para vida. Es importante, hermanos, que nosotros comprendamos y captemos que es muy serio el tema de predicar el evangelio a la gente. Nosotros no nos damos cuenta la seriedad y lo que es el precio que Cristo pagó por todos ellos para darles vida. Y es cierto que la gente rechaza, la gente se resiste, la gente no quiere saber nada y tiene su vida y quiere ir por la puerta ancha, la puerta espaciosa. Quieren ir por el camino ancho, lleno de placeres y demás. Pero hay que saber que es importante que no olvidemos cada día de predicar. Hasta en esas oportunidades únicas que quizás la vida nos dé. A nosotros es importante que la aprovechemos. Hasta capaz no lo voy a ver nunca más a esa persona, pero le di un folleto. Le di la expresión de la palabra por escrita. Porque capaz se dio ese momento, ese flash de momento, y Dios nos puso en el pensamiento, dale un folleto. Apúrate y dale un folleto. A veces acá viene gente. Viene gente por una cosa u otra, porque dan una carta, dan una notificación. Pero a esa persona que le vas a ver capaz una sola vez, acordate ya de salir de la casa con un folleto en el bolsillo, con algo, y cuando ya se va, toma. Toma y empezar a orar por esa persona. Porque capaz no la veamos más, pero Dios la está viendo todo el tiempo. Ayudemos a que mucha gente entre por la puerta estrecha y siga el camino angosto, que aunque es difícil, pero tiene un fin glorioso de vida eterna. Así que, hermanos, esto que nos dice acá, y vivieron y reinaron con 1000 años, dice, y después otros muertos no volvieron, dice, a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Es importante, hermanos, que muchos puedan ser salvados. Muchos. Esos muertos que no vivieron, quizás fueron muertos que murieron en el milenio como salvos y van a resucitar después del milenio también. Hay una resurrección más todavía. Pero hay una resurrección que la vamos a ver quizás en el estudio próximo. Hay una resurrección que es para muerte. Vamos a terminar esta partecita de las resurrecciones y de las muertes con Juan, capítulo 5. Ayer justo el hermano leía el versículo 24 como dando a entender la importancia de la vida eterna y de la salvación, de creer en Cristo. Pero el versículo 25 en adelante hasta el 29, Jesús dijo, después de citar eso y de invitar a la gente a creer en Él y al que le envió a Él, le dice algo importante. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que oyeron, vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así dio también al Hijo el tener vida en sí mismo. Acuérdense Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. La primera vida. La vida eterna. La vida de salvación. La eternidad asegurada en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Después está la otra vida, que es la vida en abundancia, la vida cristiana. Bien, seguimos. Y también le dio poder de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los... Ahora sí está hablando de la otra muerte. Primero hablaba de la muerte espiritual, de todos los muertos que van a oír su voz. O sea, estos son muertos que viven, pero viven físicamente, pero están muertos espiritualmente. El versículo 25 que habíamos leído. Ellos oyen la voz. Y quienes oyen la voz del Señor van a tener vida eterna. No son los que escuchan. Porque muchas veces estamos predicando el Evangelio a viva voz y muchos escuchan, pero son pocos los que oyen, toman la palabra. Ya se toman en serio y se dan cuenta que están en pecado y reciben a Cristo como Salvador personal. Por eso estos muertos van a oír, pero ahora vienen otros muertos. No os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron bien, no dice bienes ni cosas buenas, saldrán a la resurrección de vida. Mas los que hicieron mal, ¿a resurrección de qué? De condena. Todos van a vivir, pero unos para vida eterna con Él y otros para vida eterna fuera de Él. lejos, nunca más. Estos que van a resucitar de los sepulcros ya son los que murieron en Cristo, o los que murieron creyendo en Él, los que verdaderamente, incluso van a morir en la gran tribulación, y van a resucitar también en la gran tribulación por haber muerto por Cristo y en Cristo. Ahora se habla de unos muertos que van a resucitar de los sepulcros. Oirán, todos van a oír su voz. Nosotros si morimos, o todos nuestros hermanos en la fe, en diferentes lugares del mundo y de la historia, oirán esa voz y resucitarán. Dicen que cuando Jesús iba a resucitar a Lázaro, esto dicen algunos comentaristas de Juan 11, dice que él nombró a Lázaro. Él no dijo, sal fuera. Porque dice que si él hubiera dicho eso sin nombrar a Lázaro específicamente, dice que todos saldrían. Por este pasaje que él dice que Dios le dio el tener vida en sí mismo. Que él es el dador de la vida y él puede resucitar a los muertos cuando quiere y cuantos quiere. Por eso dice que él dice, Lázaro, dijo, ven fuera. Dice, Lázaro, ven fuera. ¿Creen que si Jesús hubiera dicho sin nombrar específicamente a qué muerto él quería resucitar, todos hubieran salido? Ahora, en este caso, cuando llegue el momento de la primera resurrección, él va a decir, vengan, pero va a decir a todos los que han creído en él. No sé qué fraseología usará el Señor Jesús, pero vamos a oír esa voz y los que, si vivimos para ese tiempo, seremos transformados y otros van a resucitar. Y dice que los sepulcros, en los sepulcros, quiere decir que esos sepulcros posiblemente también se van a abrir. Se van a abrir, van a romperse todas esas tumbas. Qué lindo, qué hermoso ver eso. Que todas las tumbas de golpe se rompen y no hay más nada, no hay cuerpo, no hay nada ahí. Sean nichos, sean cuevas, sean lo que sea, porque los muertos en sus diferentes lugares han muerto y han sido puestos en lugares, enterrados, diferentes formas. Pero todos esos lugares se van a abrir. Así como se abrió la tumba del Señor. Creo que el ejemplo de la resurrección de los muertos en Cristo será ese, el mismo ejemplo que nos ha dejado el Señor Jesús, una tumba abierta y vacía. Pero en este caso serán billones de tumbas en el mundo que estarán vacías. Gente que seguramente resucitará y saldrá del mar, del fondo del mar, porque habrán muerto capaz en viajes marítimos. Así que es algo maravilloso lo que le espera a los cristianos y un espectáculo impresionante y pasmoso que le quedará al mundo por ver. Ustedes imagínense la cantidad de tumbas en los cementerios, o por lo menos en algunos países donde más o menos el cristianismo es más fuerte que en otros, pero la cantidad de tumbas en el planeta que estarán rotas, abiertas. Lugares donde están puestos los muertos en nichos que pusieron a los creyentes también ahí en esos nichos y los colocaron, y esos nichos con las tapas totalmente abiertas, caídas seguramente. Los sepultureros y los que trabajan en los cementerios van a tener un laburo, los albañiles de cementerio van a estar pero chocho porque van a tener que empezar a arreglar todo. Porque van a venir y los familiares y van a decir, ¿quién rompió la tumba? Todo será algo muy interesante lo que quedará en este planeta. Pero serán, como digo, billones de tumbas. Cementerios que ya no existen, pero va a haber un lugar abierto, porque hay cementerios que han sido sepultados o han sido por el tiempo, nadie los atendió más, nadie más, esos pueblos pequeños en algunos lugares, y llenos de lugares abiertos. Hermanos, qué impresionante es el poder de Dios. Qué impresionante será la demostración del poder de Dios. Y qué testimonio quedará para el mundo entero que había sido, que era verdad esto. Creo que muchos van a creer en Cristo al comienzo de lo que va a ser la gran tribulación, cuando la iglesia se vaya. Quizás es en ese tiempo, hasta que venga la firma del pacto, creo que muchos van a creer en Cristo y serán los primeros muertos de la gran tribulación. Me refiero a gentiles, no solamente a israelitas, sino a gentiles. Y creo también que muchos israelitas en el mundo creerán y se darán cuenta que aquello que dijo ese Jesús que ellos hoy no creen, era el Mesías realmente y se cumplió su palabra. Él era el profeta de Jehová que iba a hablar como Moisés y que se iba a levantar como Moisés y que hablaría y que a él había que oír. Muchos israelitas van a entender y se van a dar cuenta que él era el rey, que él era el verdadero rey, pero que no era el tiempo de reinar todavía. Bueno, volvamos a Apocalipsis 20. Parece que nos vamos a tener que quedar hoy por ahí nomás, porque ya se está yendo la hora y no vamos a poder seguir con el resto. Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Es interesante, hermanos, que hay una segunda muerte que la vamos a hablar posiblemente más allá. El versículo 7 dice, y cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Sexta vez que aparece esta palabra 1000 años. Yo leí hoy hasta el 6. Vamos, agregamos el 7 ahora. Ahora, acuérdense, hay una segunda resurrección, hay una segunda muerte, hay un segundo plano para aquellos. Hay todavía un juicio que va a esperar después incluso del milenio para aquellos que han muerto sin Cristo. Muchos dicen hoy en el mundo, y a veces uno escucha o ve algunos videos y hacen notar que algunos dicen que el infierno es acá, que el castigo de Dios ya es esta tierra, este mundo y demás. Es cierto que el mundo a veces está horrible, se pone difícil. Hay países que viven mucha penuria, mucha hambre, mucha peste, mucha desgracia. No hay economía estable para nada. Todo está mal. A veces nos quejamos en nuestro país, que está todo mal, que está esto. Pero nosotros todavía vivimos como ricos, hermanos. Porque podemos trabajar, ganar dinero, podemos hacer muchas cosas todavía y no tenemos problema. Pero váyase a otros países donde usted quiere trabajar y no sabe en qué hacer. Es tal la hiperpoblación que tiene el país que la pobreza es tan grande que son unos pocos los que llevan todo. Y no se comparte. Y por más que usted quiere salir adelante, no tiene posibilidades porque no hay forma. Hermanos, es difícil la vida que se lleva en algunos lugares. Entonces muchos dicen, no, acá se vive el infierno, acá se vive lo peor. Y no es así. La peor cosa que le va a pasar al ser humano va a ser condenado a la muerte eterna, que significa separación. La separación siempre es algo que nos aleja de. El ser apartados por Dios es lo que nos deja en una posición para. Por eso la palabra apartar o separar no es la misma cosa. Tienen dos significados, aunque parece lo mismo, pero no es lo mismo. Apartar es algo que yo pongo para un propósito o para algo. Por eso la palabra santo significa apartado para. La palabra separado o separación o la palabra muerte significa separación, distanciamiento, alejamiento, porque no quiero estar con eso. Por eso Pablo dice que nosotros tenemos que morir al mundo. Tenemos que morir a los apetitos carnales. ¿Qué quiere decir eso? Me tengo que separar de todas esas cosas. Me tengo que separar del mundo para que no me haga daño. Estas personas, en el versículo 6 y 7, también serán separadas para siempre, como veremos en el gran trono blanco más adelante. Hermanos, va a ser muy difícil. Va a ser algo horrible los que van a participar en esto que llama Juan, esta es la muerte segunda. ¡Qué horrible! ¡Qué horrible, hermanos, será para aquellos que no van a estar en el milenio! Van a ver tantas cosas. Muchos de los que van a ser parte de la segunda muerte van a ver toda la gloria de Jesucristo, van a ver toda la gloria del reino milenial, como lo vamos a estudiar próximamente. Van a ver todo lo majestuoso, lo glorioso, y van a ver también incluso las bondades de Dios en el mundo. Van a ver algo totalmente restaurado, pero con todo eso van a querer ir a la condenación eterna. No van a elegir entender y aceptar que el que está en el trono y el que está sentado en ese trono en Israel es el Salvador y sigue siendo el Salvador. ¿Saben lo que va a haber? Como vamos a ver más adelante, ¿saben lo que va a haber en el milenio? Va a haber sacrificios. Va a haber un constante culto de adoración, un constante ceremonial de parte de los sacerdotes y de todos que se va a hacer para que muchos puedan entender que hay alguien que hizo. Esas ceremonias no van a ser para aplacar pecado, sino para solamente recordar lo que Cristo hizo una vez y para siempre. Recuerden, el sacrificio de Cristo es eterno. Eso quiere decir que incluso seguirá salvando, aunque haya tiempo de paz y justicia en la tierra, seguirá salvando. La predicación del Evangelio se seguirá dando en el milenio. Muchos creen que no, pero será así. Uno de los trabajos que tendrán muchos israelitas será enseñar la ley de Jehová, como vamos a ver en el próximo estudio. Será enseñar los decretos y las enseñanzas del Dios de Israel. Eso va a ser lo único que se va a estar enseñando en las escuelas, en los lugares de enseñanza de todo el planeta. Se va a estar enseñando la palabra de Dios, la Biblia. Hermanos, que Dios nos ayude a comprender y a captar esto. Y a orar para que, si vamos a estar en el milenio, pero si el Señor así lo quiera, que podamos nosotros ser parte de esos grandes ganadores de almas en el milenio y que muchos puedan todavía también recibir a Cristo ahí. Pensamos, sí, que solo vamos a vivir en placeres y en gloria y en algo tan hermoso. Pero hermanos, todavía el pecado estará latente en mucha gente en el milenio, que serán los que se van a revelar al final, cuando Satanás sea por un poco de tiempo suelto de esa prisión. Hay que orar hoy por las almas, para que muchos participen en el milenio con nosotros como los correinantes o como los que viviremos como salvos, como ya glorificados, sin pecado. Que Dios pueda ayudar a muchos, que pueda darles la posibilidad de llegar a los pies de Cristo. Oremos, hermano, como iglesia, oremos en nuestra vida particular para que más almas entiendan y conozcan a Jesús como Salvador personal. No importa la religión, no importa la vida mundana que lleven, no importa la vida de placeres que lleven, no interesa, pero oremos para que conozcan a Cristo, para que entiendan que Jesús los ama y que Jesús quiere salvarlos, que hay una sola condición, arrepentimiento de pecado y recibir a Cristo como Salvador personal. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza que ella nos da y gracias, Señor, por la libertad que tenemos para predicar el Evangelio. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros y por ayudarnos. Gracias, Señor, porque nos estás animando y fortaleciendo en Cristo. Danos fortaleza para batallar contra el pecado. Que no batallemos por nosotros mismos, sino que lo podamos hacer en el poder de Cristo. Danos fortaleza en las Escrituras para que ellas sean los que dominen nuestro corazón y nuestra mente. Y gracias, Señor, por amarnos en Cristo y darnos esa esperanza gloriosa que un día estaremos en un mundo mejor, en un planeta donde verdaderamente estará la paz y la justicia que tanto anhela nuestro corazón, tanto hambre tiene de eso, pero aún todavía no es el tiempo, pero sabemos que está cerca. Ayúdanos a ser hallados velando siempre y que nunca te defraudemos. Danos fortaleza para seguir predicando el Evangelio, para vivir tu palabra y para luchar por las almas también en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.